en México. Habitantes de la comunidad de Zacacuautla, en el estado de Hidalgo, hicieron un inventario de plantas medicinales. Después de entrevistar a las personas de más edad, produjeron un folleto con toda la riqueza que aún preservan de plantas medicinales. Nadia Castañeda tiene la información desde Radio Huayacocotla. A ustedes, cuando les duele la cabeza, o cuando les duele la panza, o cuando les duele una muela, ¿qué se toman? ¿Se toman una pastilla, van a la clínica, al hospital o recurren a alguna planta medicinal? Quizás le preguntan a mamá, abuela, abuelo, ¿qué es lo que se pueden tomar? Vamos a escuchar a Filiberta Nevado Templos. Ella es de la comunidad de Zacacuautla, del estado de Hidalgo. Filiberta nos cuenta que a partir de un diplomado sobre derechos humanos que se hizo aquí en Huayacocotla, surgió la idea de hacer un inventario de plantas medicinales. Y les ha ido bastante bien. Escuchemos qué es lo que ha pasado. Soy Filiberta Nevado Templos, de Zacacuautla, Acasochitlán, Hidalgo. De inicio nace de la idea de lo que hemos trabajado aquí en Guaya, con el diplomado, con la gente que nos reunimos. Aquí surgió la idea de hacer un inventario de lo que hay en nuestra comunidad, de que yo decía, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿cómo hago un inventario de lo que existe? ¿Por dónde empiezo? Entonces, platicando con algunas personas, decíamos, bueno, pues hay que empezar por las hierbas medicinales, o por las hierbas de huerto, o por las plantas de ornato. Entonces, así fuimos, digamos, empezando a hacer ese trabajo, que plantas de ornato, que plantas silvestres, entonces, que plantas medicinales. Cuando vimos cuántas plantas medicinales íbamos encontrando, preguntándole a la gente, hay una señora ahí ya grande, y preguntándole, ¿usted qué plantas medicinales conoce? No, pues mira, esta para esto, esta para aquello, y así a diferentes personas. Entonces, cuando vimos que íbamos juntando muchas, para mi punto de vista, muchas que no sabíamos que eran medicinales, pues nos surge la idea de por qué no hacer un folleto donde quede su fotografía y para qué la usamos nosotros. Alguien decía que poner su nombre científico es algo que nosotros ni sabemos y que no le veo el caso. Y pues yo más bien quisiera dejarlo como es, como un testimonio de la comunidad. Es decir, que se usa, por ejemplo, una hierba que se llama oreja de ratón y se usa para las que van a parir, para darles un té y apresurar las contracciones si es que ya es hora de parir, y si no se le detienen, o sea, se quitan las contracciones con ese té, por ejemplo, ¿no? Entonces, que quede ese testimonio de que si bien en este momento ya no se usan muchas todavía, pero no todas, que quede el testimonio de que nuestros antepasados las usaban, y tan las usaban que pues la gente todavía las conoce. Y la gente más grande de edad pues la sigue utilizando. Me sorprendí yo misma de ver cuántas hierbas sirven para curar, por ejemplo, la fiebre, ¿no? Por ejemplo, para curar todo lo que son las infecciones de vías respiratorias y muchas cosas que se asombra uno, que a veces plantas tan sencillas, ¿cómo esa planta hace todo eso? Pues sí. Y si te asomas a ver qué plantas medicinales hay en tu pueblo, en tu comunidad, en tu país, reportamos desde Radio Huayacocotla, Nadia Castañeda.